Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela. 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo Hernández. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Ya estamos listísimos nosotros aquí con toda la buena energía para empezar nuestra edición número 226. Hoy, viernes 24 de noviembre de 2017. Bueno, me acompañan mis compañeros Francisco Torres, Gabriel Caicedo, y desde los controles, su apoyo a Paola Yambay, mil gracias por su trabajo el día de hoy. Como siempre, pues tenemos una agenda bastante nutrida. La Casa de la Cultura es el espacio donde ciertamente se gestan eventos artísticos, culturales, donde muchas personas de colectivos diversos pues se aglutinan para hacer lo suyo, que es el arte, que es la cultura. Eso por un lado, tenemos entrevistados igualmente, y como siempre vamos a recordar, por ejemplo, que un día como hoy pues se dio a conocer este libro, ¿no? El origen de las especies, de Charles Darwin. Esto y mucho más después de la presentación de mis compañeros e irnos a una pausa musical. Amigos, buenos días. Bienvenidos, gracias. Machita, muy buenos días. Estamos muy gustosos de empezar esta jornada. Viernes 24 de noviembre, fin de semana, ¿no? Y ya nos alistamos precisamente también para recibir a diciembre. Y lo que se viene en diciembre es algo grande, porque también estaríamos de cierta forma haciendo un homenaje a esta ciudad, ¿no? A Quito, precisamente. Bueno, más adelante daremos la agenda de lo que se tiene planeado aquí en la capital para eventos culturales, eventos artísticos, pero hasta entonces, pues, disfrutar de estas últimas, de estos últimos días de noviembre, programa 226, y ha sido, pues, un gusto tremendo. Yo creo que es el último día que voy a estar locutando, así que esta sería como mi despedida. Muchísimas gracias por haberme escuchado durante más de un año, ¿no? Durante aproximadamente 226 programas. Ha sido, pues, algo muy, muy interesante, muy bonito, compartir el espacio con Bachita, con los compañeros de la radio. Interesante, le decía Francisco, que aquí en el mundo de la radio uno aprende todos los días. Todos nuestros invitados traen información y un mundo al que tenemos que entrar y descubrir. Entonces, pues, ha sido una experiencia vital, digo yo, vital en este crecimiento profesional. Así que les agradezco y pues, sin más, más éxitos a este programa, ¿no? La Rayuela, que, como lo dice Bachita, durante más de 18 años ha cambiado de nombre, pero la esencia es la misma. Así es, Gabriel. A ti, gracias por este año de trabajo, de amistad, de compartir tantas cosas. Y claro, es da como penita, ¿no? Yo sé que vas a estar por aquí mismo, pero pues, sí, no sé, yo soy como muy cariñosienta, entonces sí, me da penita que te vayas, pero pues sé que es por un reto, vas a lo tuyo, y nos seguiremos viendo, ¿no? Claro. Nos seguiremos viendo. Creo que hay amistades que valen la pena cultivarlas. Así es, así es. Y ahora, pues, de veras, ya oficialmente, ya llegó. Ya llegó el más esperado. El más esperado. Sí, Panchito, gracias por iniciar esta parte del camino también aquí en la radio. Creo que quienes trabajamos en la Casa de la Cultura tenemos ese privilegio, ¿no?, de trabajar en una institución histórica, histórica, bastante particular, ¿no?, en cada uno de sus espacios. con esa posibilidad de aprendizaje, de conocer personajes de todas las áreas. Y cuando digo personajes, no estoy hablando exactamente de aquellas personas que podríamos llamarles importantísimas, ¿no? Por su grado cultural, su grado artístico, uh-huh. su posición económica o social, no. Estoy hablando porque sí consideramos fundamentalmente que todas las personas tienen algo importante que decirnos de ellas y son importantes por sí mismas, ¿no? Entonces, pues, bienvenido nuevamente, vienes a un espacio lindo donde sí trabajamos duro, pero también tenemos ese privilegio de hacer radio, que es una responsabilidad tan grande, ¿no? El tener un micrófono al frente es tremenda responsabilidad, pero también es una posibilidad. Imagínate ahora mismo cuántas personas nos estarán escuchando. Así es. ¿No? Uh-huh. Y tener esa posibilidad de ser un poco, no sé, un poco amigos, un poco compañía, un poco guía, un poco informadores de cosas, yo creo que amerita todo nuestro respeto para quienes nos oyen. Y por supuesto nuestro cariño. De hecho, durante todos estos años ya tenemos algunas personas que se han hecho como amigas ya personales, han venido a conocernos acá, han tenido gentilezas de pequeños recuerdos. Don Luis Villarruel, yo no sé si ahora me está escuchando, pero por más de una ocasión tuvo la bondad de traernos empanadas para todos. La magia de la radio. Es la magia de la radio. Conectar a otra gente a través del micrófono. Así es que, Panchito, pero yo feliz de recibirte, nos conocemos algún tiempo ya. Así es que, nada, a poner toda nuestra alegría, toda nuestra gana por hacer las cosas bien, ¿no? No, sí, muchas gracias por el recibimiento. Esperamos aportar en todo lo que se pueda, aprender, ser ese vínculo, ¿no?, entre la ciudadanía y la casa. Hemos estado ya en la casa algún tiempo, en algunas otras áreas, y ahora venimos acá a la radio, que es muy chévere, muy importante. Uno que también le hace al arte, por ahí a la música. ¡Qué chéverísimo lindo! Estar claro. En este medio. O sea, es súper bacán, principalmente. Y nada, pues seguir ahí. Vamos claro a que seguir sí. Todos los días. Un abrazo para ustedes, para los dos amigos, compañeros queridos. Vamos a comenzar, antes de irnos a esto del origen de las especies, pasemos esta hoja y vamos a la música, Gabo, ¿qué te parece? Así es, vamos con este primer tema, adelante. Mentiras que nos matan por adentro. Oh, oh, oh, oh, Bueno, decíamos precisamente que un día como hoy, pues se dio a conocer este libro, El origen de las especies. Este es el título original en inglés, ¿no? On the Origin of Species. Es un libro de Charles Darwin, publicado el 24 de noviembre de 1859 y considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva, Pancho. Uh-huh. El título completo de la primera edición fue On the Origin of the Species by Means of Natural Selection of the Prevention of Favored Races in the Struggle for Life. Eso quiere decir el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. En su sexta edición, en 1872, el título corto fue modificado a The Origin of the Species, o sea, el origen de las especies. Este libro de Darwin introdujo a la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó, claro, pruebas de la diversidad de la vida, perdón, y surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje de Beagle en la década de 1830 y sus descubrimientos posteriores mediante la investigación, la correspondencia y la experimentación. Ya se habían propuesto varias ideas evolucionistas para explicar los nuevos descubrimientos de la biología. Hubo un apoyo cada vez mayor a estas ideas en los anatomistas disidentes y el público en general. Pero durante la primera mitad del siglo XIX, la comunidad científica inglesa estaba estrechamente vinculada a la Iglesia de Inglaterra, mientras que la ciencia era parte de la teología natural. Las ideas sobre la transmutación de las especies fueron controvertidas, ya que entraban en conflicto con las creencias de que las especies eran parte inmutable de una jerarquía diseñada y que los seres humanos eran únicos, sin relación con otros animales. Las implicaciones políticas, teológicas, fueron debatidas intensamente, pero la transmutación no fue aceptada por la corriente científica. El libro fue escrito para lectores no especializados y, claro, suscitó un gran interés a partir de su publicación como la corriente científica, ¿no? Este libro de Charles Darwin, que él sí era un científico eminente, pues valía la pena, sus conclusiones fueron tomadas en serio, ¿no? Fueron tomadas en serio y las pruebas que presentaban generaron un debate científico, filosófico, religioso. El debate sobre el libro contribuyó a la campaña de Thomas Huxley y sus compañeros del Décimo Club para secularizar la ciencia promoviendo el naturismo científico. Machita, Francisco, tenemos un producto precisamente radiofónico que nos va a explicar la historia de cómo Darwin escribió este famoso libro, ¿no? A propósito de que tomó como ejemplo de análisis a una de las especies de aves más enigmáticas, digamos, de las Islas Galápagos. Es de saberse que en el año precisamente Charles Darwin topa prácticamente el territorio ecuatoriano, ¿no? En su viaje a las 10 a las Islas Galápagos, pues ahí se dedica a investigar lo que sería la evolución, ¿no? La evolución, sus teorías y de cierta forma la confirma, ¿no? Pero en todo caso, pues se titularon o se nombraron a los pinzones de Darwin aquellas especies, a esas 15 especies de pinzones diferentes, por cierto, que Charles Darwin descubrió en las Islas Galápagos durante su viaje en el Beagle. Viven 14 especies en estas Islas Galápagos y una de ellas en la Isla del Coco de Costa Rica. Así que vamos a escuchar este producto radiofónico que nos explica acerca del origen de las especies y el pico del pinzón. Nuestro planeta tiene millones de especies, más de 300.000 escarabajos, 17.000 mariposas, miles de mamíferos, peces y aves, todos asombrosamente distintos. ¿Cómo llegaron a haber tantas especies diferentes? Para buscar pistas que ayuden a contestar esta pregunta, los científicos se están enfocando en lugares donde nuevas especies han surgido recientemente, como las remotas Islas Galápagos. Algunos científicos realizan observaciones y experimentos que habrían sorprendido a Charles Darwin y están encontrando nuevas revelaciones acerca de lo que el gran naturalista llamaba el misterio de los misterios, cómo se forman las nuevas especies. Las Islas Galápagos son uno de los paisajes más espectaculares del mundo, hogar de una variedad de especies que no habitan en ningún otro lugar. Los biólogos Peter y Rosemary Grant han estado buscando pistas acerca de cómo surgieron las especies, concentrándose en una de las islas más pequeñas, llamada Daphne Mayor. Cuando comenzamos, no teníamos ningún plan para el largo plazo. De hecho, pensamos que serían solo unos pocos años, quizás 2 años. 2 años se han convertido en una odisea de 40 años. Los Grant han regresado cada verano desde 1973. Ah, allí hay una. Es la 306. Aquí, ellos han hecho algunas de las observaciones más notables en la historia de la investigación de campo, estudiando los afamados pinzones de las Islas Galápagos. Los pinzones se volvieron objeto de interés de los científicos gracias a Charles Darwin, cuyo viaje alrededor de Sudamérica lo llevó a este cúmulo de islas a 600 millas del Ecuador continental. Estas islas volcánicas son geológicamente jóvenes. Comenzaron a emerger del fondo marino hace menos de 5 millones de años. Desprovistas de vida en un principio, ahora sustentan una moderada cantidad de especies. Entre ellas, 13 especies de pinzones, presentes en varias combinaciones en las diferentes islas. Estas aves viven en hábitats diversos. Las islas son muy distintas entre ellas, distintas en tamaño, distintas en topografía y en altura. Los árboles más grandes crecen a las mayores elevaciones, mientras que las islas más bajas tienen principalmente cactos, pastos y arbustos. En estos hábitats diversos, los pinzones han evolucionado muchas maneras diferentes de sobrevivir. Entonces, Rosemary, ¿qué diferencia importante hay entre estas aves? Este pequeño pinzón cantor, con su finísimo pico tipo aguja, es perfecto para seleccionar insectos. Este es el pinzón carpintero, con un pico bastante más robusto. Se concentra en larvas de escarabajo y de termitas. Después tenemos el pinzón de cactus, con un pico mucho más largo, afilado y puntiagudo que explora el interior de las flores de cactus. Y luego, estas 3 especies son los pinzones terrestres grande, mediano y pequeño. Así que, Sean, la idea básica es que los picos son herramientas y se necesita la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Los pinzones se ven tan diferentes que Darwin, al principio, los consideró tipos de aves sin relación alguna entre ellas. ¿Cómo llegaron las Galápagos a tener tantas especies de pinzones? En términos de la historia evolutiva de los pinzones de las Galápagos, había muchas posibilidades diferentes. Los distintos tipos de pinzones podrían haber llegado del continente por separado, o en su defecto, todos los pinzones podrían haber evolucionado allí mismo en las islas. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, ahora sabemos, a partir de evidencias de ADN, que todos los pinzones están más relacionados entre ellos que cualquiera de ellos con alguna especie del continente. Y esto nos dice que una sola especie llegó al archipiélago y se diversificó en las 13 especies que vemos actualmente en las Galápagos. Así que todas provienen de un ancestro común. La pregunta es entonces, ¿cómo es que una población ancestral dio origen a muchas especies diferentes, cada una adaptada a un estilo de vida diferente? Una idea crucial sobre cómo ocurre la adaptación surgió cuando los Grant se concentraron en una especie de la isla Daphne Mayer. Un factor muy conveniente para nosotros era el pequeño tamaño de la isla. Eso significó que podíamos caminar por todo el lugar. Oh, esa es un ave. La idea era que si trabajábamos muy duro, podríamos seguir a todos los individuos o a casi todos los individuos. Ellos se levantaban a las 5:30 cada mañana para atrapar con la red a los pinzones terrestres medianos. Medían el tamaño y la forma de pico de cada ave, el peso, y los marcaban para identificarlos. Año tras año regresaban, y en ocasiones rastreaban a más de 1,000 pinzones. Aquí hay un ejemplo de una ave que conocemos íntimamente a lo largo de toda su vida, el número 5960. Sabemos cuántas veces se reprodujo, en qué años, qué tantas parejas tuvo, cuánta descendencia produjo, y también cuántos de esos descendientes sobrevivieron lo suficiente como para reproducirse. A lo largo de los primeros 4 años, poco pareció cambiar. Después, en 1977, comenzó una terrible sequía. Virtualmente no cayó lluvia durante los siguientes 18 meses. La vegetación prácticamente desapareció, con la excepción de algunos árboles sin hojas. Y, por supuesto, los cactus seguían allí. Ahora los pinzones terrestres medianos tenían que competir por el escaso alimento. Comenzaron con un gran suministro de semillas pequeñas, medianas y grandes. A medida que las semillas pequeñas se hicieron más escasas, tuvieron que modificar su dieta cada vez más, consumiendo semillas grandes y duras. Bueno, solo las aves con picos grandes pueden romper estos frutos leñosos y espinosos. Las aves con los picos más pequeños tuvieron los mayores problemas. Rascaban entre las rocas y su plumaje se desgastó tanto que apenas podían volar. Ese año, más del 80% de los pinzones terrestres medianos murieron. Dábamos vueltas buscando las aves que habían muerto. Y es muy triste levantar un ave y decir 3972. Ay, no, no esa. Ay. Cuando inventariaron los pinzones terrestres medianos que sobrevivieron, descubrieron que una característica había marcado la mayor diferencia entre la vida y la muerte. Lo que muestro aquí es una distribución de las profundidades del pico para la población de 1976. Los sobrevivientes de este grupo se muestran en negro. Ah, entonces, a mayor pico, mejores probabilidades. Mientras más grande era el pico, mayor fue la probabilidad de sobrevivir a la sequía de 1977. 18.6 gramos. Cuando observaron a la descendencia, encontraron una sorpresa aún mayor. El promedio de profundidad del pico era más de 4% mayor que en la generación previa. La selección natural había cambiado el promedio del tamaño del pico. ¿Te imaginaste alguna vez medir y observar algo así en una escala de tiempo tan pequeña hasta que efectivamente lo hiciste? Cuando comenzamos, la respuesta es no. No podríamos haber imaginado que haríamos algo así. Pero fue esto una casualidad. O cambios como este se están dando todo el tiempo. 5 años después, en 1983, un evento especialmente fuerte de El Niño trajo 10 veces más lluvia de lo normal. Y la isla fue invadida por enredaderas que cubrieron hasta los cactus. Las lluvias cambiaron la vegetación de la isla de forma tal que 2 años después, cuando una nueva sequía atacó, fueron las semillas grandes las que escasearon. Las aves con los picos más grandes tenían ahora dificultad para obtener el alimento más abundante, las semillas pequeñas producidas por las enredaderas. Ese año sobrevivieron muchos más pinzones con picos pequeños, y su descendencia heredó picos más pequeños. La selección se inclinó en la dirección opuesta, y como resultado ocurrió la evolución. En un periodo de tiempo sorprendentemente corto, los Grant habían medido la evolución del tamaño del pico no una, sino dos veces, demostrando que cuando las poblaciones de aves se enfrentan a ambientes distintos, pueden cambiar en un tiempo muy corto. A lo largo de millones de años, cambios como estos ocurrieron por todo Galápagos y generaron toda clase de tamaños y formas de picos. Pero eso es solo parte de la historia. ¿Cómo es que los pinzones con picos diferentes se convirtieron en especies distintas? Especies diferentes se definen como poblaciones cuyos miembros no pueden reproducirse con miembros de la otra población. Entonces, ¿cómo se divide una especie en dos? Un caso típico es que dos poblaciones se separen geográficamente y sufran en sus respectivos hábitats los cambios suficientes para que, si es que llegan a estar en contacto de nuevo, ya no puedan aparearse. En las Galápagos, los Grant se preguntaron, ¿qué evita que las diferentes especies de pinzones se crucen entre sí? Éramos muy conscientes de que, en cualquiera de las islas, las diferentes especies tienen cantos muy diferentes. Así, suena un pinzón de cactus. Mientras que un pinzón terrestre mediano suena muy parecido a esto. Así que para ver si los cantos mantienen a las especies separadas, los Grant y su estudiante Lorraine Radcliffe reprodujeron el canto de cada especie con un altavoz. Cuando reprodujimos el canto del pinzón de cactus, el pinzón de cactus vino al altavoz y el pinzón terrestre mediano lo ignoró por completo. Los machos solo respondieron a los cantos de su propia especie. Los Grant también querían saber si los pinzones escogían parejas en base a su apariencia. Así que pusieron especímenes hembra disecados para ver si los machos respondían a ellos. Claramente podían discriminar. El macho cortejaba vigorosamente a la hembra de su propia especie. Ignoraba completamente a la otra. Los machos solo cortejaban hembras con tamaño y pico similares. Tanto el canto como la apariencia juegan un papel para evitar que las diferentes especies se crucen entre sí. Entonces, cuando las poblaciones de la misma especie se separan, los cambios en estos caracteres son la base para la formación de nuevas especies. Los Grant han demostrado que tanto la geografía como la ecología son claves para la evolución de los pinzones de Galápagos. Lo más probable es que hace 2 millones de años, una única población de pinzones haya llegado a las islas desde el continente. Cuando sus descendientes llegaron a otra isla, se enfrentaron a nuevas condiciones. A medida que esas poblaciones aisladas se adaptaban a su ambiente, sus caracteres cambiaron. Si los cambios incluyeron caracteres involucrados en la reproducción, cuando las poblaciones volvían a entrar en contacto, no se aparearon más. Se habían convertido en especies distintas. La historia de los pinzones de Galápagos nos ofrece una idea general acerca de por qué el mundo está poblado de tantas especies diferentes. Mientras más diverso sea el ambiente, más oportunidades habrá de que el cambio evolutivo produzca nuevas especies. Más de 150 años después de que Darwin descubriera su importancia, estas modestas aves nos siguen enseñando acerca de cómo surgió y cómo continúa evolucionando la gran diversidad de la vida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

en los códigos del teatro danza. La coreografía es una creación de Marisa Cretenier y el elenco está constituido por 13 actores y actrices. Esta obra, ¿no?, es una novela de realismo socialista. Ajá. Y claro, sobresale dentro de la literatura ecuatoriana. Cuéntanos un poquito sobre su primera publicación, ¿no? Así es, esta obra fue publicada en el año 1949 y narra la tradición de Fuente Ovejuna de Lope de Vega, un pueblo que, cansado del abuso de los terratenientes y sus secuaces, decide eliminar a su enemigo. Todos abandonan su tierra luego de quemarlo, para no dejar ningún rastro a las autoridades represoras que vienen a castigarlos. Luego viajan a un largo peregrinaje porque prefieren el éxodo colectivo al despojo de lo suyo. Así es, el éxodo del Yangana, pues el primero de diciembre en el Teatro Nacional a las 19 horas, amigas, amigos. Esta obra ya participó en festivales internacionales en Chile, en Colombia, Venezuela, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Nicaragua y Alemania. Bueno, además pues se realizó un sinnúmero de talleres, de seminarios para la formación de actores, de técnicos y de directores. Tengo en mis manos esta invitación, ¿no? Esto con el apoyo, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Convento de Santo Domingo de Guzmán. Nos invitan a todos, a todas, a la comunidad, pues a la exposición de Belénes 2017. Y es entrada gratuita. Uh-huh. El lugar es la Capilla de Santa Rosa de Lima. Esto está ubicado en el Convento de Santo Domingo. De lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Sábados y domingos, de 9 a 13 horas. La coordinación es el Club de Arte con Amor, así se llama. Nosotros queremos enviar un saludo cordial a Alberto Ávila, nuestro compañero que ha estado al frente de este proyecto, Belénes de Navidad, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Convento de Santo Domingo de Guzmán. Qué lindos los belenes, ¿no? Ya se viene la época navideña, toda esta magia. ¿Qué pasa contigo en Navidad, Panchito? ¿Te gusta el árbol, que arregla la casa? Sí, bueno, eso es como la parte un poco material, ¿no? Claro. O sea, a mí me encanta eso. Pero hay mucha gente que es católica, cristiana, que realmente celebra el nacimiento de Cristo. Así ¿no? es. Lo que representa. Claro. Pero yo creo que esa comunión entre el pasar con la familia y amigos y el festejar la espiritualidad juntos, creo que es muy importante, ¿no? Claro que sí. Es muy lindo. Esa parte familiar a mí me agrada mucho. Siempre he creído que eso de la familia es como lo fundamental para los seres humanos. ¿Quién canta familia es familia? Familia. Familia es familia, o sea, es, ¿cómo te digo? Es una responsabilidad de amor ineludible, creo yo, ¿no? Así es, totalmente. Y estas fechas creo que nos convocan para eso. A veces nosotros hemos dicho justamente a propósito de estas fechas que se hace una pequeña minga en la casa para armar la Navidad, que el arbolito, que esto y que el otro. Eso es también formas de unión, ¿no? Claro, y tradicional pasar en la casa de cierto familiar, ¿no? Claro. Que siempre aglutina a la familia. Y además no importa ni lo que comas. Exacto. No importa eso, más bien es esa historia de juntarte con tus hermanos, a veces pues en la familia de pronto que alguien no se hablaba muy bien con otro, que hay por ahí algún resentimiento. Estos momentos son propicios, ¿no? Para pulir esas. Sí, qué bueno. Esos roces. Así es que, oigan. Claro. Hagan belenes. O un arbolito, arreglen la casa. ¿Qué tal que con esta ocasión podamos invitar a aquellos familiares que no les vemos tiempos? O pedimos disculpas también por esas cositas que a veces se nos van en lo cotidiano, ¿no? Sí, más allá de los regalos, lo importante es compartir justamente. Sí. Exacto. Tú dijiste, yo a los años oigo esto de la espiritualidad. Uh-huh. Y qué importante es eso, porque espiritualidad, amigas, amigos, como ya hemos hablado en otros momentos, no significa necesariamente ser católico, o ser musulmán, o ser... No. O sea, la espiritualidad comienza, creo yo, desde nuestro corazón, desde nosotros como seres humanos. Entonces, a veces pensamos que nosotros nos tomamos el veneno y se va a morir el de al lado. No, no es así. No es así. Nos enfermamos, estamos todos maluquitos con es incertidumbre, ¿no?, que nos presenta la vida. Uh-huh. Creo que más bien hay que estar como en el equipaje liviano por cualquier cosa y en paz con todo el mundo. Claro, sin apegos. Exacto. Sin rencores, sin guardarse cosas en el alma, ¿no? Eso es de los importante. Apegos, eso... Es difícil, pero... Lo de los apegos es cosa seria, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues, en realidad, hay que reflexionar también sobre aquello, los apegos. Así es que, miren, tenemos esta invitación, vaya con toda su familia. Vaya con toda su familia, cuéntele a su vecino, hable en su barrio. Este es un esfuerzo también que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y agradecemos, claro, al Convento de Santo Domingo de Guzmán. Ya está la exposición de Belénes 2017, entrada gratuita. Les recordamos, Capilla de Santa Rosa de Lima en el convento de Santo Domingo, del 1 al 15 de diciembre. Bueno, faltan 5 minutos y serán las 10 de la mañana. Pau, nos vamos a la música. Y al retornar, está una conversación, una entrevista que hiciera nuestro querido Gabo Caicedo, pues a Guanaco, ¿no? Este es un, ustedes saben, uno de los músicos, uno de los creativos importantes que tiene nuestro país y que va a participar en Miski Fest, que a propósito de ello y está cerca. A ver, entonces vamos con Guanaco. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Yo quisiera iniciar esta entrevista con un perfil, ¿sí? Un perfil de cómo ha sucedido su vida artística. En efecto, pues, Juan Pablo Cobo, que pues representaría a estos dos proyectos, ¿no? Huanchaca y al mismo Guanaco en sí, pues ha recorrido una trayectoria ya inmensa dentro de la música nacional. En ese sentido, pues me gustaría repasar un breve perfil de lo que ha sido pues su aporte a la música ecuatoriana durante estos últimos años. Bueno, yo inicié, digamos, de muy adolescente a tocar en algunas bandas. Casi todas estas bandas de hardcore o de música extrema. Mi primera como banda formal con la que publiqué un disco se llama Mortero, que ya desde ahí mezclábamos el rap con el hardcore. Luego estuve vinculado a Sudakaya, hicimos algunos discos con ellos. Este año volvimos, es más, estamos en una gira de reencuentro, intentando hacer un nuevo disco o nuevos singles, por lo menos. En el 2001 también empieza mi carrera como solista, como Guanaco. He publicado con ese proyecto como cuatro discos y bueno, he tenido otras bandas también por ahí casuales, como Escape del Matadero, que logramos publicar en Japón, logramos publicar en Estados Unidos. Y ahora, bueno, tengo este proyecto que se llama Huanchaca, que es un proyecto de música electrónica que, como tú decías, juega con herramientas electrónicas, acústicas, análogas, digitales, y lo que intenta es eso, hacer bailar a la gente, especialmente con el sabor y con el gusto que tenemos en Sudamérica, en especial. Y en este proyecto acabo de lanzar un EP que ha sido publicado por un sello sueco que se llama Huanca Tanca Records. El líder de este sello es el Hijo de la Cumbia. Este EP en particular es un EP de digamos cumbia digital, por enmarcarlo en algo. Y nada, para mí es un proyecto también bastante lúdico, un proyecto recreativo. Se puede decir que dentro de este proyecto aprendo mucho, es de autoaprendizaje, de conocimiento, de investigación. Entonces es el patio de juegos de mi vida artística, digamos. En efecto, lo habíamos dicho, ¿no? Una trayectoria envidiable, una trayectoria de largo aliento, sí, conformar parte de algunas agrupaciones, Mortero, por ejemplo, como olvidar Mortero, o Sudakaya mismo, ¿no? En el ámbito más comercial, podríamos decir. Y por supuesto, ya la carrera como solista, como Guanaco. Yo creo que el simple nombre, ¿no? Guanaco ya representa toda una marca, representa, digamos, un aporte tremendo a lo que sería la música underground o la música independiente aquí en Ecuador. El objetivo pues de esta entrevista es más bien centrarnos, como he dicho, al proyecto de Huanchaca, que uh-huh. es el último proyecto en el que se ha embarcado nuestro querido Juan Pablo. Y en ese sentido, pues hablemos de qué es Huanchaca. Iniciemos por eso. Reconocemos pues el nombre en quichua, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué significa Huanchaca? Bueno, Huanchaca le dicen a las raposas. A las raposas. Ajá. Y también se le dice Huanchaca al puro de caña. Entonces, este proyecto, digamos, lo empecé hace 2 años. Me compré un par de aparatos y como que empecé a jugar con estos aparatos, con la experiencia que tenía de haber estado haciendo tantos discos, tal vez no desde el sillón del productor, sino más bien, bueno, produciendo de otra forma, digamos, produciendo desde la voz, no produciendo desde hacer los beats y todo eso, pero como que tenía esas ideas. Entonces empecé a hacer beats y más beats, y ahí tengo como millones de beats almacenados que a veces no pueden salir por falta de tiempo o por, no sé, porque se cruzan cosas. Entonces empezó más o menos así. En un momento me puse en la idea de hacer un EP, que es este que se llama Monte Abajo. Es un EP que me mudé a Baños, entonces nació ahí. Mi casa está como en las faldas del Runtum. Entonces un poco relata eso. Monte Abajo tiene mucho de sonidos espaciales. En baños, cuando yo la primera vez que llegué compré un periódico, hablaba, decía avistamiento ovni en, uh-huh, en baños. Entonces me quedó eso un poco en la cabeza y por ahí tuve, no sé, alguna especie de experiencia y cogí como una influencia muy clara los sonidos de naves espaciales, de la cuestión retrofuturista, por así decirlo, como una influencia potente, otra influencia potente el criollismo, los órganos. Me gusta mucho la música de Eduardo Zurita, entonces como ese tipo de cumbia ecuatoriana. Y por otro lado también las cosas como el dancehall, como incluso el reggaetón, pero desde la perspectiva más rítmica. ¿Cómo llegó Guanaco, en efecto, pues a estas nuevas tendencias de la música electrónica? Porque, hablando de versatilidad, pasar del rapcore a la música electrónica, creo que hay una brecha increíble y además demuestra la versatilidad del músico, ¿no? Yo creo que hay una brecha más en la cabeza de las personas y en los prejuicios de las personas que en realidad en la cabeza de los que crean cosas. Porque no soy un caso único así en ese... Por ejemplo, había DJ Raf y solo Di Medina, que eran unos raperos súper conocidos en los 2000, en el 2000, digamos, de Chile. Y ahora DJ Raf tiene su proyecto solista de música electrónica. O sea, yo creo que es cuestión de que si estás tienes los mismos aparatos, puedes hacer una infinidad de sonidos y es cuestión de jugar, creo yo. Yo pienso que todo lo que he hecho ha tenido coherencia, que no ha sido así como un... Ah, está pegando la tecnocumbia, hagamos tecnocumbia, está pegando el bolero, hagamos bolero, sino... Yo creo que sí ha sido un... Más que una búsqueda, un camino, yo creo. Tiene que ver quizás con la búsqueda o con alguna estética dentro de lo que podríamos decir la música underground, es decir, por ejemplo, rapcore no es una música comercial, como sabemos, uh-huh, pero en todo caso, pues la música electrónica tampoco, al menos uh-huh, este tipo de música que se está presentando en el Mischief Fest. Yo creo que, sí, lo que se está presentando en Mischief Fest me gusta que es bastante experimental, bastante de propuesta, pero tiene una respuesta de la gente también, hay un grupo de gente que le gusta este tipo de fiestas y que acude. Creo que es un bonito momento para enseñar y para mostrar a un público mucho más amplio que se dé cuenta de qué es esta tendencia o este grupo de personas que están haciendo música con tecnología, pero con sabores y con colores ecuatorianos o latinoamericanos. A mí me llama la atención esto, su colega Pinteiro, sí. Uh-huh. Justamente nace de un proyecto igual de rock, podríamos decir, junto a Igor y Casa, uh-huh, y después se traslada a lo que es la música electrónica. Algo parecido sucede con Juan Pablo, en el sentido de que inicia con Mortero y terminaría con la música electrónica, con Huanchaca. Es lo que me asombra, uh-huh, esa capacidad de cambiar de espectro musical de una forma tan rápida. Para mi punto de vista, bueno, no ha sido tan rápida, ¿no? Llevo también 20 años haciendo música, entonces es, como te digo, un camino, y en el camino uno va descubriendo cosas, va buscando también cosas. Yo pienso que en mi caso es la búsqueda de no depender de nadie, de tener un proyecto en el que no tengo que depender de ningún otro miembro, incluso ni de sonidistas, porque yo ya mando la señal como quiero que suene. Entonces, me gusta porque puedo viajar, porque puedo descubrir desde otro lado. También me gusta muchísimo que no tengo que dar la cara. O sea, no tengo que ser la cara, ni el frontman, ni hacer el show, ni... Sino más bien estoy concentrado en estoy concentrado en hacerlo bien y pasar bien yo, pero no mucho en cómo responde la gente. Eso me gusta como de Huanchaca, así que... Medio tengo una faceta media escondida. Tal vez no sé si está bien. Tal vez si quiero llevar el proyecto a otro lado, debo hacer más show o lo que sea. Pero en este momento me gusta eso. No tener que ser Guanaco, sino no tener ninguna responsabilidad y solo poner música. A propósito de música, ¿podemos escuchar un poco en este instante? ¿Qué podríamos claro, por escuchar? Favor. ¿Qué nos recomienda? Hay un tema que se llama El Ocelote. que está inspirado en un ocelote que está en el zoológico de Baños y que me parecía bastante triste. Yo, de cierta forma, me siento un poco jaguar, un poco tigrillo, entonces le hice a ese espíritu, al espíritu de ese animal este tema. Adelante con este tema. La música precisamente del proyecto electrónico, de música electrónica, de Juan Pablo Cobb, conocido como Huanaco MC. A propósito, el tema se titula El Ocelote, proviene de su EP Monte Abajo, que ya nos explicó brevemente pues cómo es que consiste la historia de esta canción, ¿no? Uh-huh. A propósito de eso, ¿por qué se representa o por qué tiene cierto imaginario ligado a este animal guanaco? ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular que le ha hecho una canción? Yo creo que también es un encuentro con el espíritu del animal, ¿no? Eso creo, en esencia. Tal vez mediante algunas plantas y eso se ha llegado a conectar con ese, con esa vibración. Entonces por eso nace el tema, digamos. El disco está muy basado en eso, en el criollismo, ¿no? En coger cuestiones de creencias nuestras, de nuestro país, mezcladas también con el tema de la globalización, ¿no? Esas cosas, esas transformaciones y esas cosas que la gente dice que son cosas cholas, pero para mí son cosas también, las formas de asumirlos y de nosotros cómo enfrentamos la globalización, ¿no? Entonces, hay muchas de esas herramientas que me gustan utilizarlas dentro del proyecto. En este tema en particular escuchábamos que en efecto pues la música electrónica está como eje transversal, pero se ha fusionado, ¿no? Uh-huh. Se ha fusionado con cumbia. Claro, sí, digamos, electrónica desde este tema, por ejemplo, está hecho con un sintetizador análogo así de un sintetizador mono que se llama Microbrut. Entonces tiene ese sonido súper retro así y con un secuenciador lo secuencié, hice estos arpegios y eso. Entonces si a esos mismos arpegios le pones un bombo o lo que sea, va a sonar como tal vez como tecno, tal vez como otro estilo musical electrónico, pero ya con los otros elementos y con el misticismo y con las percusiones que se las grabó Daniel Usuriaga, que es el percusionista de Don Medardo, sus players, el nieto de Don Medardo, grabó todas las percusiones del disco. Entonces ya lo llevamos para otro lado, para otros sonidos. Y eso es como un proyecto también de jugar, de experimentar, de pasar bien. Me gusta no tomarme tan en serio este proyecto, no por falta de respeto, sino más bien por... La libertad, por, quizás, sí, del músico. Me gusta que sea divertido, que no tener tensiones de encima. Algo me ha nombrado y creo que es importante como desenvolver. ¿A qué llamamos criollismo dentro de la música de Huanchaca? Yo creo que son justamente estas fusiones de mestizaje, ¿no es cierto?, entre lo indígena, entre lo postcolonial y entre la globalización también, o sea, entre el postmodernismo. Son ese cruce de a veces de conocimientos que ni siquiera están asumidos desde la raíz, sino son tomados a veces muy por encima. Por ejemplo, ¿por qué cierta comunidad empieza a utilizar un casio para tocar su música, para tocar yumbo en tal provincia? Y termina transformándose en otro, eso ya no es yumbo puro, es otra cosa. Entonces es como, me gusta mucho esas cosas que a veces, no sé si tanto por accidente, pero pasan, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si a un músico de la selva le llega un sintetizador, o si a un músico de Alemania le llega una zampoña? No sé qué va a pasar, ¿me entiendes? Entonces es un poco mover las fichas para que pasen cosas. Yo creo que el criollismo, yo ahora estoy también como guanaco haciendo un disco que se llama Cholonización, pasa en muchísimos aspectos, en muchísimas cosas, ¿no? Desde la vestimenta, desde todo, o sea, incluso como si un pelado de Baños o de Salasaca o de Ambato quiere peinarse como Justin Bieber, eso ya para mí es cholonización, ¿me entiendes? Y es también, ya no es Justin Bieber, es una transformación de eso, es un cambio de eso. Y entonces también se pueden crear estéticas desde ahí, y eso es lo que me gusta, o sea, es ese choque donde choca la ciudad con el pueblo, donde choca el indígena con el mestizo, donde choca la selva con la ciudad, y se producen estas mixturas que a veces no son de lo más sano, no son de lo mejor, de lo ideal, pero de eso también salen estéticas. Entonces me gusta tomar esas estéticas e intentarlas llevar a algún lado con mi música. Y creo que eso es importante, ¿no? Es decir, en la actualidad creo una de las deficiencias de la modernidad es que precisamente a las culturas originarias, digamos, las casi digamos desaparecen. Pero creo que a favor viene ese sentido positivo en el que se suma una cultura sobre otra o se hacen sus mestizajes respectivos, ¿no? Y sale, entre otras cosas, música como la que escuchábamos ahorita, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante como rescatar este nuevo tipo de música. A propósito de la música y de los gustos y estéticas, ¿esta música a quién va dirigida? Para mi punto de vista va dirigida a toda la gente que le gusta bailar y que le gusta bailar pegado, así, que no le gusta bailar viendo al DJ como zombie, sino a los que les gusta juntar la pelvis, juntar la nalga, eso es. O sea, el bailador latino es para mí mi objetivo. Digamos que esa es la única premisa de Huanchaca, no es dar un mensaje, no es decir algo, no es crear un gran concepto, no es intentar imponer un estilo, sino provocar que la gente baile. Entonces yo sí, cuando hago beats, pienso absolutamente en el bailador. Tal vez, cómo me gustaría a mí que suene y cómo quisiera yo bailarlo. Entonces, eso es lo que me motiva a mí en este proyecto. Así es, la música, por la música podría decirse, ¿no? Sí, disfrutar la música. Sí. Hay diferentes niveles para conceptualizar quizás una gran obra, una gran obra prima. Pero hay otros niveles en donde simplemente se disfruta, ¿no? Y creo que ese es el objetivo de este proyecto. Hablemos un poco de ese sistema sonoro que habíamos dicho. Se combina con herramientas electrónicas, digitales, análogas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la composición, por ejemplo, están las percusiones tocadas por el Daniel, que metió congas, tumba, timbales, campanas, güiro, vasijas. Entonces tenemos esos sonidos acústicos, digamos. De ahí hay otros sonidos análogos, como los de los sintes que te dije, que que sumé. Hay otras cosas digitales que lo hago en programas como el Live, como el Machine. De ahí también me gusta mucho grabar ambientes, grabar calles, grabar buses, grabar, no sé, sonidos desde el campo hasta la ciudad, lo que por ahí está pasando, efectos, y tratar de jugar con todos esos elementos, ¿no? Por ahí me grabé también unas guitarras, yo no soy guitarrista, pero por ahí me grabé unas guitarras. Entonces, también es como eso, lo que te decía, es un juego. Por ahí grabo voces, pero las destruyo, que no parecen voces, les hago sonar como algún efecto, no sé. ¿Podemos escuchar otro tema? Ajá, claro que sí. ¿Qué tema podría ser? Podemos escuchar tal vez una canción que se llama, un tema que se llama Monte Abajo, que es el que le da título al disco. Vamos a hablar precisamente por qué, ¿no? Más adelante. Adelante con este tema. Música de Huanchaca nos presenta pues este tema llamado Monte Abajo, a propósito que le da el nombre al EP. ¿Por qué Monte Abajo? Como te contaba, bajé un poco de latitud, ¿no? Viví aquí en Quito y de ahí me fui a vivir a Baños, entonces como que un poquito más de calor en el sonido, en todo, por un lado. Por otro lado, vivo abajo, literal, abajo de un monte, abajo de una montaña, entonces a mí me cambió la vida, así despertarme y con un montón de problemas en la cabeza, alzar la cabeza y ver una montaña, los problemas se te van al olvido nomás. O sea, me di full cuenta de que esa tensión, ese estrés son problemas de ciudad. Cuando uno está alejado de la ciudad, la vida es más sabrosa en realidad y no tenemos tanta... ¿Cómo se dice esto? Estamos, de cierta forma, nosotros estamos enjaulados, estamos Estamos en... ¿Cómo se dice? Como en un... ¿Qué será? Un panóptico o algo así. Una sí. Cárcel, podría decirse. En cautiverio, eso. Estamos cautiverio. En cautiverio. Yo siento que estamos en la ciudad, estamos en cautiverio, así atrapados, viviendo en departamentos, queriendo hacer cosas que solo las pensamos. En cambio, siento que en el campo uno solo abre los ojos y ya con todo el esplendor de la creación ya no puede mucho darse la vuelta ni pasarse quejando de cosas, sino solo asumir, disfrutar, dejar que las cosas se vayan. A propósito de las escenas del tercer mundo, o como prefiere llamar Huanchaca, las pistas de baile del tercer mundo. ¿Cómo va este tema? Me refiero a la escena que le gusta esta estética musical, la música electrónica. ¿Usted podría hacernos un breve análisis de cómo se ha configurado? Porque entendemos que no tiene más de 20 años este tipo de música. Ha sido recientemente introducida al país y quizás sea un fenómeno cultural digno de ser analizado y de estudiarse. Mira, nosotros estamos haciendo una... Yo antes de producir este estilo de música, he sido muy gustoso de este estilo de música y bailador de esta música, digamos. Me han encantado las fiestas de este tipo de música, entonces empecé a hacer una fiesta que se llama Urban Beats. Por esa fiesta ha pasado, que para mí es uno de los iniciadores también, Pedrito de Gogol Bordello, que tiene su banda en Nueva York y gira por todo el mundo, pero es de ecuatoriano y tiene su proyecto Criollito Sound Crew, con Manuel Bravo, que es otro amigo también neoyorquino, ecuatoriano. Entonces con ellos como empecé a absorber esa música. En algún momento yo también fui parte de Criollito Sound Crew como MC, digamos, y empezamos a hacer con otro amigo fiestas de este tipo, que se llamó Urban Beats. Ha pasado por ahí Dengue Dengue Dengue, ha pasado Lisa Humé de Bomba Estéreo, Fauna, un montón de DJs, ¿no? De DJs, productores de muchísimas latitudes, Animal Chucky, entre otros, Nicola Cruz mismo, le tuvimos muchísimas veces ahí. Entonces yo creo que sí, de cierta forma hemos estado vinculados a ese crecimiento de este movimiento en Latinoamérica, tal vez de un punto más como espectadores o como productores de eventos, y en este punto yo creo que hay muchísimos ojos en el Ecuador. Ha habido la posibilidad, el sello este ZZK Records hizo un documental que se llama Sonido Mestizo, y puedes ver ahí obviamente a la estrella del sello, que es el Nicola, pero el sello hizo un capítulo de Ecuador, y ahí se ve, y pues la gente que tenga un poco de curiosidad, busquen en YouTube Sonido Mestizo y ahí van a ver un poco de quienes están construyendo esto, a pesar de que hay muchísimos más proyectos y muchísima gente talentosa por todos lados. Y creo que es un momento bueno para la música ecuatoriana, ¿no? A propósito de la recepción, es decir, la gente, ¿qué es lo que percibe cuando ya escucha este tipo de música? Yo creo que la gente quiere baile y quiere, pero en el caso de mi... No podría hablar por la música, podría hablar de mi música. En el caso mío es como una mezcla de baile y psicodelia, es lo que uno intenta dar, ¿no? De intentar llevar al cerebro a otras experiencias también. La psicodelia tiene muchísimo que ver con esta música, o psicodelia, o lo espiritual, o como lo querramos ver desde cada quien. Entonces, yo creo que va por ahí. La gente busca el beat latino más de esa parte también espiritual y psicodélica de la música electrónica. Yo creo que eso es un factor importante, ¿no? Es decir, conocemos la música electrónica que provenga de raíces europeas o de los puntos de la modernidad, como Estados Unidos o quizás otros países por el estilo, pero que salga música de los países latinoamericanos y de Ecuador principalmente, y que fusione, logre fusionar, pues me parece un éxito rotundo, un avance, diría yo, para lo que sería la música contemporánea en nuestro país. Y relacionado con eso, ¿qué es lo que espera Guanaco y con este proyecto Huanchaca en este Mixki Fest? ¿Cuál es la expectativa? Yo no tengo ninguna expectativa, intento ir así como sin ninguna carga, a pasar bien, y ojalá que la gente baile, que la pase, que la disfrute. Yo creo que están haciendo muy bien las cosas los que organizan, y creo que va a ser un éxito. Es más, ya el Mixki Fest 1 ya fue un éxito, entonces asumo que la escena ha crecido, que la gente apoya más y que se va a llenar, que va a estar bueno, que la gente va a disfrutar. Y creo que me parece chévere eso, que la gente vaya a ver música hecha aquí. Además, DJs y productores haciendo sonar sesiones de música totalmente hecho por ellos, no poniendo tracks de otros artistas. Entonces creo que tiene su valor también agregado, su valor cultural. Y yo creo que ya la gente se aprecia, si hay un grupo de gente que aprecia, que paga, que asiste, porque sabe que la pasa rico, que la pasa bien. Así es, y quisiéramos, para despedirse esta entrevista, recordarles que, bueno, el Mischke Fest ya está hace pocas semanas, ¿no? Pocas semanas de lo que será esta gran presentación con estos artistas que hemos escuchado a lo largo de estos días de programación. El Mischke Fest es primero de diciembre, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento, obviamente, con coproducción de la Casa y de Mischke Records, a propósito que da el nombre al festival Mischke Fest, la segunda edición. Yo quisiera despedir, Juan Pablo, con un tema más de Huanchaca. ¿Qué tema? Bueno, hay un tema que se llama Marroneo Espacial, que tiene un poco que ver con esta subcultura de Guayaquil, de los ñengositos, y con el marroneo y esa forma de bailar. Entonces, tiene ese sabor, pero también tiene otros colores por ahí, tal vez, de cierta forma, intentando, no sé, conceptualizar y llevar ese sonido a otro lado, no sé. No quiero tampoco intelectualizar algo que ya es de por sí, pero es como mi versión de eso, digamos. Adelante con este tema, y por supuesto, cuando tenga más ideas, más proyectos, como Guanaco, como Huanchaca, o como simplemente Juan Pablo Cobo, aquí están las puertas. Muchísimas gracias, gracias, gran programa, me gustó mucho. Adelante.

Bueno, amigos, continuamos aquí con la Rayuela. Vamos a leer un poco de la agenda que tenemos preparado para estos días. El ritual urbano de resistencia Rumiñahui 20, Puma Cóndor Sol. El Rumiñahui es desde hace más de 20 años el único homenaje que se le tributa al héroe cultural Rumiñahui, símbolo de la resistencia indígena, una confrontación creativa y pacífica en contra de las absurdas celebraciones y festejos que se dan por la Fundación Española de Quito, por lo que consideramos necesario estimular la conciencia histórica de las nuevas generaciones. Este proyecto se inscribe en la idea de resignificar las fiestas establecidas por las historias oficiales. Les contamos que este festival se realizará el 3 de diciembre de 10 a 17 horas en el Parque El Arbolito, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participarán artistas como... Ya, entonces, continuamos con la información. El Rumiñahui 20 es un festival que fusiona diferentes expresiones artísticas en torno a la música rock de creación nacional, danza, teatro, poesía, diferentes géneros del rock, música étnica, entre otros. Es un ritual estético pedagógico que une en el espacio público de forma gratuita una multitud de ciudadanos de lo que hoy llamamos tribus urbanas, que con dignidad reflexiona y se recrea sobre un hecho histórico que incide en nuestra identidad mestiza. Mantenemos la definición de ritual de repetir, mantener y desarrollar en el tiempo y espacio esta expresión de arte e historia. Como una actividad en paralelo, también desarrollamos una jornada académica donde discutimos temas acerca de la historia de la ciudad, todo esto dentro del marco del festival, temas sociales de coyuntura y temas de creación y producción musical, para lo cual nos han acompañado ilustres intelectuales que dieron su luz acerca de muchos temas. Entre ellos se pueden nombrar al doctor Enrique Ayala Mora, a la doctora Tamara Estupiñán, al doctor Luis Macas, a la doctora Rosemary Terán, entre otros.

se realizará un homenaje póstumo a Fabián Velasco, el famoso hombre orquesta que tocaba en el Centro Histórico de Quito junto a sus hijos. Participarán Igor Icaza, Jaime Guevara, Boca Pelo, Eclipse Solar, La Bola y Los Pichincha. Estos chicos, Los Pichincha, son los hijos justamente de Fabián Velasco, que ahora continúan con su legado tocando música, ¿no? Les contamos que Fabián Velasco, el hombre orquesta, recibirá este justo homenaje con la presencia de varios artistas, como lo dijimos hace un momento, mañana 25 de noviembre a las 19 horas, en la sala de Meteo Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento participarán artistas reconocidos como Boca Pelo, Jaime Guevara, Igor Icaza, Eclipse, entre otros. Fabián Velasco, alias el hombre orquesta y don Rosalino Poveda, fue un hombre con una vida pendular entre el rechazo y la aceptación de la colectividad, quien falleció en mayo del 2014. Diario El Telégrafo reseña: habrá un día en el que los guaguas se topen con una bestia de saxofonista, mejor que yo. Así que les pido que en un rato me inviten a tocar con ellos, que no me abandonen. Fue una de las últimas entrevistas que dio Fabián Velasco al noticiero. Les recordamos que Fabián Velasco supo fijarse en el imaginario urbano de las calles de Quito por su trabajo como músico, actor y zanquero. Su ritmo corporal ocupaba los espacios de la ciudad, sin problematizarse por el acecho de las autoridades, y a pesar de que varias facetas que atravesó para hacer música urbana se deshilacharon, nunca abandonó lo que quería. Así es, y bueno, quienes tuvimos la oportunidad, pues Francisco, de conocerle a Fabián Velasco, ciertamente no era un ser humano, ¿qué digo yo? Bastante particular, con muchos sueños, con mucha sensibilidad, y claro, andaba por las calles quiteñas como le conocían, como el hombre orquesta, y ya en los últimos tiempos inclusive le acompañaban sus hijos, ¿no?, que ahora son conocidos como los Pichincha. Sí. Fabián Velasco, pues, nació en 1962, y a los 10 años empezó su afición al teatro, los estudios en el conservatorio. Claro, en sus inicios en la actuación integró al grupo Ollantay, del que más tarde sería su maestro, con el que comenzó además a innovar, a improvisar en el teatro de la calle. Cada fin de semana era muy normal, digámoslo así, mirarlo por el centro histórico, precisamente con los Pichincha, sus hijos, haciendo música. La colaboración sugerida para asistir a este evento es de $5. Son las 11 de la mañana, con 5 minutos, amigas, amigos, y bueno, les recordamos también que este día vamos a conversar con una de las religiosas, de la Fundación de las Siervas de Jesús. ¿Y por qué esto? Bueno, lo que pasa es que hay una, estas religiosas pues tienen un proyecto que sin duda alguna ha recibido el respaldo de muchos espacios, para hacer una residencia para adultos de la tercera edad, para personas que se encuentran ancianos, que realmente no tienen dónde vivir, que no tienen pues familia con quien estar, y que además de ello se encuentran enfermos. Entonces consideramos que es una obra realmente de gran empeño esta casa para los viejitos, ¿no? También habría que señalar, amigas, amigos, que este terreno es una donación, que se hará. Bueno, todo esto vamos a conversar con estas religiosas en un momento más. Ya están con nosotros desde hace algún momento, Cayari, ¿no? Y ellos hacen música latinoamericana, surgieron en el año 2013, pero más información, más de ellos van a enterarse junto a Gabriel Caicedo en un momento más, y los Cayari. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. es otra cosa. Un buen libro te apasiona, es como enamorarse. Décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. ¡Caraqueto! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ahora, Casa de la Cultura, con el auspicio de Mejor Sonido. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Habíamos anunciado precisamente y en nuestros estudios ya se encuentra la agrupación Callari, pues el renacer de la música latinoamericana en sus venas, en sus instrumentos musicales. Callari surge en el año 2013 como un conjunto de música popular latinoamericana. Su sonido está influenciado por una variedad de géneros tradicionales y elementos característicos de la música moderna. Callari interpreta ritmos tradicionales de toda Latinoamérica con instrumentos como vientos andinos, quenas, zampoñas, entre cuerdas, por ejemplo, charangos, guitarras, bandolines, bajo, etc. La agrupación ha participado en diversos eventos y festivales organizados por el municipio de Quito y entidades alrededor del país, representando, pues, por ejemplo, su trabajo en el año 2014 con su EP Callari en Vivo, como una recopilación de una gira de presentaciones del mismo año. En el 2018 pretenden realizar el lanzamiento de su primer álbum discográfico con temas inéditos. Lo que escuchábamos de cortina precisamente era el tema Alturas, con la composición y autoría de Horacio Salinas. Pues aquí tenemos ya a Callari, tenemos la presencia de tres de sus integrantes precisamente: Alan Salazar, quien hace las guitarras y coros, Santiago Solano en los vientos y voces, y Willy Laime en el bajo y la voz y, por supuesto, la dirección musical. Callari, pues, con nosotros. Bienvenidos. Buenos días. Buen día. Muy buenos días. Gracias a Radio de la Casa de la Cultura. Gracias, Gabriel. Gracias, Pancho. estamos gustosos de estar acá para compartir con todos los que nos escuchan nuestra música y nuestras experiencias. Claro, en este diálogo pues estaremos mi persona y también Francisco Torres, y descubriendo un poco de la música de Cayari precisamente. Yo creo que es necesario empezar por la explicación del nombre de la banda. ¿Qué significa Cayari? ¿Estoy bien en la pronunciación? Sí. Sí, Cayari significa, es un vocablo quichua que significa el comienzo, el inicio de un todo, de un nuevo proceso, de una nueva cosa que va a surgir. Es por eso que nosotros decimos que es el renacer de la música latinoamericana, que no ha muerto, ¿no? Pues, obviamente no ha muerto ni nunca morirá, pero nosotros queremos denominar así la música que hacemos. ¿Y por qué ese interés por la música latinoamericana? Porque no es muy común en gente joven, nuevas generaciones, ¿no? Claro, bueno, el interés va ligado directamente a un poco nosotros identificarnos con nuestra cultura, con nuestras raíces, con la cuestión que en estos tiempos se ha ido perdiendo con las nuevas generaciones, la nueva industria musical, la cual está más ligada al reggaetón, esos ritmos un poco que se salen de contexto a lo que nos identifica, a lo que nosotros somos en realidad, como gente andina, como el personal que se maneja en todos los Andes. Entonces nosotros, rescatando esta cuestión en la música, nosotros estamos directamente haciendo cultura, ¿no? Tocando quenas, tocando zampoñas, sintiendo la música desde nuestras raíces, desde nuestra identidad. Willy, ¿qué nos puedes contar de la música latinoamericana? ¿Qué significa? ¿Qué es para ti la música latinoamericana? Bueno, la música latinoamericana, en lo que ha representado esencialmente en nosotros, no es solo lo que se transmite, sino también lo que somos en nosotros. Por ejemplo, tenemos una gran variedad. Podemos hablar desde Argentina, que tienen la samba. Podemos hablar los tincus en Bolivia, en Perú. Podemos hablar aquí los albazos, los pasacalles. Son distintos géneros, pero que al mismo tiempo tienen una raíz, tienen un mismo ser, un mismo origen, fundado en Latinoamérica, fundado en nuestra tradición, en nuestros ancestros, en todo lo que hemos sido. Y creo que eso, como explicaban mis compañeros, es lo que queremos transmitir, es el renacer, y es un sentimiento que lo tenemos y algo que se nos ha venido transmitiendo desde nuestros padres también, creo yo, que ha sido muy importante esa influencia. En tu caso creciste en casa oyendo esta música. ¿Es influencia de tus padres, de hermanos, no sé, familiar? Exactamente, mi papá fue parte de una agrupación musical hace unos 30, 40 años, se llamaba el Grupo Pioneros, y tocaban este tipo de música. Y en ese tiempo en el que él, como me contaba, era ese tiempo revolucionario, de las dictaduras, de todo este, entonces ahí salieron grupos como Illapu, Inti Illimani, que estaban en su auge. Entonces él se vio muy influenciado, y a su vez, él siempre en la casa, como cuando digo las historias, las anécdotas, cuando él nos ayudaba, limpiábamos la casa, él ponía esa música. Entonces era como que el soundtrack de los fines de semana, que lo pasábamos escuchando, y creo que eso también se arraigó mucho en mí. O sea, me encanta esta música. Yo creo que es algo importante, Francisco, el hecho de resaltar ese interés de las nuevas generaciones en también realizar música latinoamericana. Tú lo habías dicho, Francisco, no es muy común ver a jóvenes, porque el promedio de edades creo que radica entre los 20 hasta los 30 en los 20, integrantes, ¿no? Sí, 29 es el mayor. Y sí, estamos entre los 22, 23. Y claro, pues eso despierta bastante, bastante la curiosidad, ya que, como ha dicho Francisco, no es muy común ver gente trabajando en música latinoamericana o géneros tradicionales a tan corta edad. En el caso de Santiago, yo lo he visto no solamente en los escenarios, sino he visto también que ocupa otros escenarios para hacer su música, por ejemplo, en la misma universidad. Creo que a veces las Ecovías o los Troles son buenos escenarios. Coméntanos un poquito también de esa labor que se hace, claro, afuera, ¿no? Bueno, además de que es mi medio para conseguir dinero, es mi trabajo en estos momentos. Hacer música en los buses también es un poco hacer que no muera la música, ¿no? Porque yo en los buses cojo la quena, cojo la zampoña, explico cuál es el tema que voy a tocar y lo hago. Y con el pretexto de decir también lo que estamos hablando aquí, un poco rescatar la identidad, hacer música andina, lo nuestro, apreciar nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces, es bastante bueno hacer buses, hacer música en los buses, porque hay una buena acogida de la gente. Cuando uno desempeña bien el instrumento, bueno, que es en mi caso, porque me gusta hacer música y lo hago bien cuando me gusta. Entonces, la gente también se liga, o sea, se conecta conmigo, porque al tocar no estoy parado, sino que estoy moviéndome, cada sonido tiene su movimiento corporal para poder lograrlo. Entonces la gente siente mis expresiones como suyas. O sea, yo toco la quena, es como si estuviese cantando. Así es, claro. Es una extensión de tu cuerpo. Claro, entonces la conexión con la gente es bastante buena. Le gusta lo que hago siempre. Bueno, en la mayoría de los casos he salido con aplausos y con felicitaciones. Sigue adelante, la música es lo tuyo, qué bien que tocas la quena, y además de eso la monedita, pues. Claro, obviamente se necesita. O sea, que te dedicas 100% a la música y a tocar tu arte. No 100%, o sea, también estudio, ¿no? Estoy en la Facultad de Comunicación Social. Pero para poder tener un ingreso económico y mantenerme a mí y a mi familia. Mi esposa también trabaja, pero mi medio de trabajo es los buses. Qué importante. Yo creo que ahorita, Francisco, queremos escuchar música de precisamente la agrupación Cayari. Vamos a escuchar este famoso pasillo, ¿no? El pasional. Entiendo que es de la nueva música que está produciendo Cayari. Coméntanos, Alan, así a grosso modo, acerca de esta producción. Bueno, la producción de hacer música latinoamericana y después meternos a hacer música ecuatoriana. Bueno, ahí hay un integrante, el Inti Poaquiza, que es un sabio, un multiinstrumentista también. Él es el que nos ha metido este bichito de la investigación, de saber de dónde vienen las cosas. De Santi también, que es de Imbabura. Entonces él sabe muchísimo. Y a partir de esto, nosotros nos interesamos por los ritmos tradicionales de aquí del Ecuador. Entonces nosotros nos metimos a hacer un experimento, hacer boleros, hacer pasillos. Willy nos puede explicar también porque es el director musical. Y aprovechando la voz de nuestra vocalista, que es una voz, como yo le digo siempre, privilegiada, la mejor voz del Ecuador. Entonces, nos metimos a hacer un pasillo y después coincide que todos tenemos anécdotas e historias que contar alrededor de un pasillo. Qué bueno, entonces escuchemos este primer tema, el pasional, adelante. aquí en Arrayuela con Cayari. Bueno, muchachos, cuéntenos un poco más sobre la producción que se avecina en este 2018. Sí, en el siguiente año tenemos pensado lanzar nuestro primer disco, con mayoría, o si no son todos, temas inéditos que están en composición, que los estamos trabajando con la banda, con el grupo. Entonces esperamos poder llegar a conseguir este pay. Y el primer sencillo que lo lanzaríamos y que ya lo tenemos proyectado es La Llamarada. Es un tema que es netamente nuestro, es un trote boliviano, que lo decimos así, sí. Y habla un poco de esta parte de la fuerza, como una cierta rebelión, pero en una buena forma. O sea, no con la violencia, sino de alzar nuestra voz, de levantar nuestra voz, de hacernos escuchar, que es lo que queremos como todos, como jóvenes especialmente, claro. Que tenemos ese impulso de hacer las cosas. Así es. ¿Cuántos temas va a tener este EP? Esperamos que, si es que estamos aún en consolidación, si lo hacemos sí. Como EP, que serían 4 temas, claro. O conseguir hacer el disco de 10 temas. Incluyendo temas de recopilaciones, con covers, sería arreglos propios nuestros de temas anteriores de otros compositores. ¿Y han visto lugares donde piensan grabar, la financiación? Porque todo ese proceso es complicado, ¿no? Claro, yo no sé qué pasa, creo que en la mayoría de artistas ecuatorianos, la autofinanciación, la autogestión es lo que nosotros hemos llevado. Por ejemplo, el tema el EP que ya grabamos, el Cayari sí. En vivo, fueron recopilaciones de conciertos, cosas que los tuvimos, y obviamente tuvimos que hacer ciertos arreglos, volver a grabar ciertas cosas para que se pueda escuchar y tenga una buena calidad, que es lo que queremos proyectar. Fue una autogestión, lo grabamos, a veces grabamos voces en el estudio de un amigo, o que alguien nos ayude, que diga, hoy tengo un tiempo, ven a mi estudio, podemos grabar, o tratando de conseguir acuerdos, de haciéndose arreglos con los compañeros que tienen estudios. Aún no lo tenemos pensado dónde grabar exactamente, es porque queremos acabar toda esta parte de composición y arreglos. Ah, están todavía en la fase de composición. Sí, y estamos ya muy cerca de culminar esta parte, entonces esperamos terminar este año con esta parte de composición y el siguiente año netamente entrar a estudio y poder grabarlo. ¿Y cómo es un poco el proceso de grabación, si nos cuentas, Alan? El proceso de creación de las canciones. Bueno, el proceso de creación... generalmente cada uno aporta con sus ideas, o lo que sucede siempre en todos los grupos, cada persona ya tiene sus temas establecidos. Siempre existen los chispazos, a veces en las melodías, con los vientos, con la quena, con las zampoñas, existen algunos chispazos que quedan, entonces eso hay que irlo grabando porque va a servir para alguna otra ocasión. Entonces, ese es el proceso, de ahí la letra con experiencias que le han pasado a uno, amores, desamores, la pero vida. Todos escriben, todos aportan también, sí, en ese sentido. Yo creo que sí, todos escribimos, ¿no? Hacemos poesías, todos hemos vivido el amor directamente, claro. Entonces, cada uno aporta en la literatura con esa parte y en la música. Me parece bastante importante el hecho de que se improvisa. Como dice el compañero, en las melodías pueden salir cosas bastante buenas, así como bastante malas, pero se va cogiendo lo mejor para poder hacer y conectar lo que es la literatura con la música. Perfecto. ¿Y cómo es mantener un grupo de 8 integrantes, no? ¿Cómo es eso, los ensayos, la logística, cuadrar ensayos? En realidad creo que esa es la parte más complicada, ¿no? Exacto, como decíamos, a veces la música no es solo el arte de hacer música, sino también es el arte de mezclar tiempos y horarios entre todos. Como dices, 8 personas es muy complicado. Y a veces sí se ve un poco afectado en que un ensayo no puedan estar todos, o estemos 6, estemos la mayoría, o a veces estemos incluso la minoría. Pero aún así se ensaya, por ejemplo... Digamos, si van las voces y va guitarra o algo, que en realidad la gran mayoría podemos manejar la guitarra entre acordes y todo eso, uh-huh. Se practican voces, entonces practicamos de la sincronización de voces, la cantada, las melodías, todo esto. O si tenemos vientos, ya practicamos vientos y la estructura de los temas en sí. Entonces, no es que desperdiciamos jamás el tiempo, porque hay que saber aprovecharlo, pero claro. Cuando estamos todos, ya se arma el repertorio, cada uno tiene ya, ¿cómo decir?, practicada su parte y llegar a ensamblar, que es lo más importante. Que es lo más complejo. Claro. Y cuando, por ejemplo, a veces tenemos que crear repertorios en una semana para alguna tocada, entonces hay que correr con el tiempo de todos. ¿Y dónde ensayan 8 personas, los instrumentos y todo? ¿Cómo hacen? Bueno, todos ensayamos en la casa del compañero Alan. Hay un cuarto destinado para Para los ensayos, ¿no? Nadie vive ahí, pero sí hay una cama. Pero ese es el lugar de ensayo, un cuarto en la casa del compañero Alan, de la guitarra. Y ahí nos sentimos muy bien, cálidos, con la familia también de Alan, que nos brinda de vez en cuando ahí un platito de comida, que siempre es bien recibido. Claro. Y ahí es el lugar de ensamble de la música. Perfecto. ¿Qué tal, Alan, si nos invitas a escuchar este tema? Cuéntanos. Bueno, vamos nosotros a continuación a reproducir el tema número 2 de nuestro EP, Callar en Vivo. Es un mix que contiene dos temas de ritmos tradicionales, que es del Capisca, La Vuelta del Chagra, más del Atacazo. Son temas tradicionales que se escuchan en Quito netamente. Uh-huh. E incluso yo he escuchado con variaciones o arreglos de rock, como Curare también toca alguno de estos temas, pero lo hemos hecho a nuestra manera, a nuestros arreglos, y espero que les guste. Buenísimo, adelante por favor. Thank you.

entonces queremos seguir en este camino. Y nada, eso, saludar a todos, toda la gente que escucha Callar, y estamos viendo nuestros próximos conciertos. Al parecer estamos pasando una etapa para poder presentarnos en el Centralazo, que es por Fiestas de Quito, en la Central, el 15 de diciembre, pero aún estaría por confirmar esa fecha. Pero entonces estén atentos a nosotros. No sé qué tenga que decir Santi. Bueno, también sigan escuchando música andina que les aporte culturalmente en cuanto a sus raíces. Aprecien lo que nosotros como ecuatorianos hacemos. Y Callari, como un grupo musical andino, está dedicado a esta cuestión, al renacer de la música andina latinoamericana, y en especial también un poco a la música ecuatoriana. Gracias por escucharnos, a todas las personas que nos escuchan, a Callari, y sigan así escuchándonos porque nos dan más ánimos para seguir creando y haciendo más música. Perfecto, muchas gracias, agradecemos a Callari y a todos ustedes por haber venido acá, y nos despedimos con Llamarada, ¿no? Sí, ese va a ser el primer sencillo del nuevo álbum que lo lanzaremos el siguiente año. Perfecto, escuchemos. Oh, Esta mañana, amigas, amigos, estamos con la hermana Mónica Cuastumal. Ella viene desde la congregación Siervas de Jesús, quienes llegan a nuestro país en 1986, luego acá a la ciudad de Quito en 1994. Con ella vamos a hablar de un proyecto que está casi a puertas de realizarse. Y todo esto gracias a un gran corazón, digamos, ¿no? Un desprendimiento, una generosidad de la señora Blanca Sierra, que es la que dona un terreno para ello. Ya nos conversará la hermana Mónica Cuastumal de qué se trata. Pero para iniciar, bueno, primero quiero darle la más cordial bienvenida, hermana Mónica. Gracias por estar con nosotros. Acá tengo en mi mano precisamente una revista que da cuenta del accionar de la congregación acá en nuestro país. Y podemos saber que ustedes pues se ocupan de los menos protegidos, ¿no? De los más necesitados. Acá dice Audacia y Caridad, Santa María Josefa del Corazón de Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús. Madre Mónica, bienvenida nuevamente y cuéntenos, ¿quién fue Josefa del Corazón de Jesús? Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación que nos han hecho a dar un conocimiento de nuestra congregación, de nuestro proyecto. Nosotros, el nombre es Congregación Siervas de Jesús de la Caridad. Somos una fundación europea, fundada en el año, el 28 de julio de 1871. Tenemos 149 años de fundación. Nuestra fundadora fue Santa María Josefa. Ella es de Vitoria, España. Nació en el año, el 27 de septiembre de 1942. Fue una mujer realmente desde la pequeñez muy, muy de Dios, de una familia muy cristiana. Decidió ingresar en la vida religiosa a los 18 años con la congregación Siervas de María, que actualmente aquí en Quito también están nuestras hermanas, y hace un discernimiento vocacional bajo este carisma de las Siervas de María, y decide fundar una congregación bajo el cuidado de los enfermos, pero con una espiritualidad diferente. Somos de espiritualidad ignaciana y funda esta congregación en la Guerra Civil, dedicada al cuidado de los enfermos que quedaban de la guerra en hospitales, clínicas, sanatorios, a domicilio. Este carisma aún se mantiene hasta el día de hoy, pero en diferentes facetas, hogares geriátricos, albergues de niños, trabajamos aún en clínicas, hospitales, asistencia a domicilio en la noche, pues es la misión de ella. Como dijo Beatriz, la congregación nació aquí en Ecuador en 1986 en la ciudad de Loja, con el cuidado de los enfermos durante la noche y un comedor de niños, de 360 niños de situación económica muy baja, vulnerables, que su única alimentación es la que reciben en la casa de las Siervas de Jesús. Tras los años han pasado, se hace la fundación aquí en Quito en el año de 1994, el 2 de julio, con el fin de formar a las hermanas para la misión. Con las necesidades de Quito y la situación económica de qué pasó la congregación, se decidió cuidar enfermos en la noche, que aún lo mantenemos, el cuidado de los enfermos. Años más adelante, pues, se nos invita a la construcción de un hogar geriátrico y se hace una donación que se recibió el año pasado, el 12 de junio de del 2016, perdón. Qué interesante, ¿no? Antes de llegar a esta parte de la donación, cuando usted nos habla de que, pues, ustedes prestan ese servicio nocturno, digámoslo así, o diurno, yo no sé, a pacientes que se encuentran bastante malitos, ustedes reciben una remuneración por ese trabajo y con eso, pues, ayudan a la congregación, ¿es así? Inicialmente la congregación se fundó, como el nombre lo dice, Siervas de Jesús de la Caridad. Con el paso del tiempo ha sido difícil mantener las obras apostólicas que realizamos y de alguna manera mantener los edificios que están a nombre de la congregación. Ha sido muy difícil, hemos vivido de donaciones, hemos vivido de gente que nos colabora con nuestro servicio. Inicialmente, como le decimos, la remuneración era baja, sin ningún costo. Cuidábamos enfermos sin ningún costo, pero actualmente la situación, la salud, las prestaciones de servicio que tenemos que cubrir a las hermanas y los estudios, hemos solicitado una donación basada en lo mínimo, lo que realmente es un trabajo profesional. Somos enfermeras, uh-huh. Más o menos un valor estimativo de 15 a 20 dólares. ¿Por el día? Por la noche. Ah, por la noche. Por la noche que realizamos el servicio. Qué interesante esto. Miren, amigas, amigos, muchas cosas que pasan en nuestra ciudad no las conocemos. Esta es una de ellas. Es un servicio desinteresado, es un servicio que nace desde este voluntariado al inicio, pero claro, imagínense ustedes, si no hay el apoyo necesario, pues estas madres han tenido que buscar, ¿no?, la forma de solventar estos gastos. El apoyo, la ayuda, la comida, ¿no?, el sustento de estas personas que están en condición de riesgo es fundamental. Por lo tanto, habría que felicitar realmente el trabajo de las Siervas de Jesús, como decimos, una congregación que ha venido desde España, ¿no? Sí, señora. Cuéntanos un poquito la historia de esta persona tan generosa, ¿no?, que dona un terreno. ¿Cómo es esta historia? Hace muchos años, la señora nos invitó a la ciudad de Quito. Ella es la que trae la comunidad de Siervas de Jesús aquí a Quito, con el fin de que poco a poco vayan conociendo el carisma y la misión de las Siervas de Jesús. Con el señor obispo, Monseñor Ugolino Serazuelo, obispo de Loja en aquellos años, hace el intermediario para que la congregación llegue aquí. Ella, desde el inicio de la fundación, su idea o en su corazón tenía a proyectar un hogar geriátrico para adultos mayores. Y en realidad, pues, hace muchos años que viene esta propuesta y no se ha podido realizar por el motivo económico. Recibir el terreno, pues, es fácil, pero construir un proyecto ya se nos hacía muy difícil. Y se ha venido estudiando año tras año hasta que la señora, pues, nos hace la donación plenamente, y ya hemos decidido, o las madres a nivel de congregación en todo el mundo han decidido apoyar esta obra. Por lo tanto, es una obra que se va a hacer con las utilidades o las donaciones que se ha hecho a nivel internacional. ¡Qué interesante! ¿Dónde está ubicado? ¿Qué magnitud tiene este terreno? ¿Cuáles son sus medidas? El terreno es una hectárea, más de una hectárea. Es realmente grande, está en la parroquia de Guayabamba. Es muy bonito. En realidad, consideramos para un adulto mayor el clima es muy, muy adecuado, ya que el frío de pronto no es el medio indicado para tener un adulto mayor. Qué interesante, ¿no? Y claro, Guayabamba es un sector donde, pues, se goza de un clima cálido, de un clima bondadoso. No hay mucho ruido todavía. Qué bueno, ¿no? Es un ambiente apto para los adultos mayores. Bueno, entiendo yo que los costos, digamos ya de equipos, porque pues van a necesitar tener una clínica, van a necesitar tener un centro de salud para estos viejitos, lo digo con cariño, pues van a hacerlo también a través de donaciones, hermano. Sí, eso estamos sensibilizando a la población de Quito para que de alguna manera nos ayude con esta obra, ya que es para el servicio y la gente de Quito. Es un proyecto realmente grande, hermoso. Tenemos el arquitecto que lo diseñó, es el arquitecto Carlos Villamar. Un proyecto muy familiar, tipo casa para que los residentes o los adultos mayores se hospeden con tranquilidad, con facilidad, dándole todos los servicios. De parte de... ¿Van a ser como cabañas, como casitas? No, es un edificio sencillo, de 80 habitaciones, con todos los servicios básicos para que ellos estén bien. Incluso se cuenta estabilitado con 4 enfermerías, un consultorio médico, odontología, podología, De pronto por el lugar en que nos encontramos distantes de Quito, se ha pensado en un salón de belleza, un salón de eventos, capilla y servicios básicos, hasta incluso una cafetería. Qué interesante. Bueno, ¿se ha pensado en una fecha donde se va a culminar ya con este proyecto? Estamos ahorita en la parte de analizando con las constructoras con quién podemos hacer este proyecto. Y el arquitecto que nos ha hecho el diseño, más o menos nos dice 18 meses de edificación. De construcción. Y si Dios lo permite, queremos empezar el 2 de enero del 2018. Qué interesante, formidable. Ahora, me gustaría que sea usted misma que haga la invitación al público de Quito, a nuestras amigas, amigos oyentes. Muchas veces miramos con ternura, otras veces aterrados, otras veces con misericordia aquellos ancianitos que están deambulando sin tener familia, sin tener un bocado de comida para su estómago, padeciendo de tantas enfermedades. Tal vez sea tiempo de ayudar, amigas, amigos. Si usted está en condiciones de hacerlo, si tiene la voluntad de apoyar esta obra de las fundadoras de Siervas de Jesús, como han escuchado, ya hay un terreno donado. Comenzarían las obras el 2 de enero. Y es precisamente para esta fabulosa causa. Mil gracias, hermana Mónica. Por favor, invite a usted a las personas donde pueden llamar, donde pueden dirigir sus donaciones, en fin. Muchas gracias, Beatriz. Pues nosotros estamos ubicadas en la calle Hernando de la Cruz Yuyoa, OE 3122. En realidad sí necesitamos el apoyo porque es una obra realmente grande y yo pienso, como lo hemos visto de acuerdo a nuestra experiencia de cuidar enfermos a domicilio, la necesidad de los adultos mayores es imprescindible un lugar donde ellos puedan ubicarse y estar bien. Hay abuelitos que por experiencia nos ha tocado llevarles la comida porque teniendo familia no lo han hecho, de irles a bañar a domicilio porque teniendo familia no lo han hecho. Entonces es algo realmente que a nosotros nos duele ver esta situación. Y bueno, ya que se ha presentado la oportunidad, gracias a Dios, gracias a esta donación, a ONGs que nos están ayudando desde Europa, va a ser posible este proyecto. Yo les invito. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.